desde la plataforma comunicacional Huña y Marca. ¿Qué tal, amigos? Un buen día a la audiencia que en la sintonía está por la frecuencia modulada en los 107.7 Huña y Marca Radio, segunda temporada, la página web la www.rjunguillo.be, el Facebook Huña y Marca Radio Oficial. 6 de la mañana y 8 minutos en todo el Perú. Hoy jueves 21 de noviembre, año 2024, en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Quiero en mi ser y mi vida. quiero en mi ser y mi vida. ¡Ay, qué emoción! Reírme y no llorar, pero no, y no puedo. Estoy llorando, estoy sufriendo. ¡Uña y marca! ¡Todo donde tu música suena! Las lágrimas no pueden caer para siempre. Tócame. Quisiera reír. ¡Ese! ¡Sí basta! ¡Sí basta! Pero no, y no puedo. Estoy llorando, estoy sufriendo. Vaya por ustedes, el sonido. ¡A levantarse! 5:50. ¡Saludos, amigos! ¡Seguimos! ¡Y tú qué chicha quieres! ¡Internacional! ¡Alegría! ¡Y tú qué chicha quieres! ¡51! ¡Y tú qué chicha quieres! Aquel panelito que me regalaste, seca mis ojos, seca mi alma. ¡Vamos, Marisol Simón! Mire que me siente aquel panelito. Tu amor, prefiero la muerte de que me sirve aquel pañuelito. Si no tengo tu amor, prefiero la muerte. Ay, Dios mío, aquí hasta el inicio. ¿Y tú qué chicha quieres? Queremos una invitación que me trae a muchas ciudades. Suena, una sola respuesta. Uña y marca. Uña y marca. Estamos en cada lugar, acompañando tu momento más especial. En familia, amigos, compromisos y todo evento social. Corporación San Francisco de Borja y RL. Ofrecemos productos en bebidas de la mejor calidad, al por mayor y menor, con precios oficiales. Cerveza Cusqueña, Pilsen Callao, Trujillo y Golden en todas sus presentaciones. Además, gaseosas como Coca-Cola, Inca Kola, Fanta, Sprite, jugos, rehidratantes, energizantes y agua mineral. Atendemos en Girón Bolognesi 685 Yunguyo. Pedidos a los celulares 951-989-128 o al 940-039-189. Nuestro servicio es permanente con nuestras unidades móviles para bodegas, tiendas comerciales y eventos sociales. Sucursales, Yunguyo Juli Desaguadero, Corporación San Francisco de Borja, IRL. Calidad y calidez de siempre. Comunicado, EMAPA Yunguyo te hace conocer los dos beneficios importantes de contar con tu número de domicilio exacto y a la vista en tu puerta o frontera. 1. Fácil ubicación. El personal de EMAPA no se equivocará. Dejará tu recibo de agua en tu casa exactamente. 2. Pago a tiempo. Te permitirá cancelar tu recibo de agua antes del 24 de cada mes, evitando moras, penalidades y el corte de tu servicio. No pierdas tiempo. Coloca tu número exacto de tu domicilio y sé parte del cambio. EMAPA Yunguyo viene trabajando con su nuevo equipo del área legal y comercial.